Código Q, un programa de Canal San Roque Radio dedicado al mundo de la banda ciudadana y los radioaficionados. Realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Código Q, la comunicación sin hilos. Buenas de nuevo, aquí estamos una semana más en esta canaleta virtual para llevaros hasta vuestros ladrillos las noticias y la información de la CB en España y el mundo, en el único programa de radio dedicado a la banda ciudadana. Vuestras aportaciones son fundamentales para realizar este programa. No te cortes e infórmanos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a códigoq@sanroque.es. Y arrancamos ya este programa número 59 de Código Q, que hoy te trae un nuevo equipo analizado por cb27.com y algunas noticias de banda ciudadana. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana y la radioafición. Museo CB celebra este domingo 2 de junio la segunda edición de Mercatrón, el mercadillo de la electrónica y las telecomunicaciones, que se celebrará durante la mañana en la Alameda Alfonso XI de San Roque, justo a las puertas del Museo de la CB. Mercatrón es un mercadillo anual de la electrónica, radioaficionado, música, informática y comunicaciones, una iniciativa de Museo CB respaldada por el Ayuntamiento, en el que se van a vender y comprar artículos de electrónica nuevos o de segunda mano. La tienda malagueña de radioaficionados Import Radio ha confirmado su presencia con un stand de artículos nuevos, tanto emisoras de CB y radioaficionado como multitud de accesorios. Aunque se puede vender todo lo relacionado con la electrónica o la música, el mercadillo está especialmente pensado para los radioaficionados, llenando así un importante hueco en este tipo de eventos casi inexistente en Andalucía. Exponer o instalar un puesto en Mercatrón es gratis y se trata de un mercadillo específico relacionado con la electrónica y que se celebra una vez al año. Mercatrón se organiza con motivo del segundo aniversario de Museo CB, cuya exposición permanente de emisoras permanecerá abierta para que pueda ser visitada. Además, se realizará por parte de la Unión de Radioaficionados de Algeciras una demostración de radioaficionados, para lo que se utilizará el indicativo especial Eco Hotel 7 Mike Charlie Bravo. El grupo de radio de X Radio Sugar organiza en este año 2013 un diploma conmemorativo del Campeonato del Mundo de Rally, en el que se realizan activaciones coincidiendo con las pruebas del mencionado certamen de competición automovilística. El calendario de las actividades de radio coincide con la celebración de los rallies y ya se han dado las referencias del Rally de Monte Carlo de Mónaco, el Rally de Suecia, el Rally Guanajuato de México, el de Argentina y el de Portugal. La siguiente activación será con motivo del Rally Acrópolis de Grecia, del 31 de mayo al 2 de junio, que se pondrá en el aire la estación 18 Romeo Sierra / Romeo Alfa, operado por 18 Romeo Sierra 001. La Asociación Promuseo CB proyectará gratuitamente el lunes 3 de junio a las 20:30 horas en el Cinematógrafo Municipal Quimera, en el Palacio de los Gobernadores de San Roque, la película sobre radioaficionados Contact. En el film de 1997, la afición a la radio de sus padres despierta en una niña los deseos de experimentar y lograr contactar con extraterrestres. Tras la proyección de la película se realizará una pequeña mesa redonda. Cine de Radio es una iniciativa gratuita de Museo CB en la que se proyecta una película relacionada con la radioafición y se realiza un debate. También durante este fin de semana, el 1 y 2 de junio, se desarrolla el segundo congreso de la Unión de Radioaficionados de Andorra y la Noche de la Radio, que tendrá lugar en el campo base de Naturlandia, situado en La Rabasa, en la parroquia de San Julián de Loria, durante el fin de semana. La apertura del congreso será el sábado 1 de junio de 2013 a las 11 horas de la mañana. Entre las actividades previstas está una barbacoa por la noche de radio, el sábado 1, que se hará una activación con el indicativo especial Charlie 37 Unión Romeo Alfa. El domingo 2 habrá una comida de hermandad en el restaurante del campo base de Naturlandia y se dará fin a este segundo congreso. Tras el éxito alcanzado en el primer Mercaham del Radio Club Rioja y con la idea de institucionalizar el primer domingo de junio como fecha definitiva para este evento, el Radio Club invita a todos a participar y visitarlos en su sede de Logroño, en los bajos de la estación de autobuses.

Con motivo de la celebración del 30 aniversario de la legalización de la banda ciudadana en España, la Liga Española de Asociaciones de Radioaficionado ICB, la Federación Catalana de ICB y la Federación Digital Eco Alfa han organizado un diploma conmemorativo. El objetivo es contactar con al menos 5 estaciones activadoras inscritas en este diploma en activaciones durante todo el año. El diploma podrá descargarse por internet en formato PDF y las estaciones activadoras deberán inscribirse previamente a fin de que la organización le dé la más amplia difusión por todos sus medios a su alcance. El grupo de radio Transpiren Aiko organiza un año más su tradicional ejercicio de la transmisión de una palabra o frase breve entre operadores radioaficionados, iniciando la transmisión en una localización en concreto y recorriendo la geografía de radio en radio hasta regresar a donde se inició. En el año 2011 la iniciativa partió de Cataluña, en el 2012 del País Vasco y en este 2013 parte desde La Rioja. La fecha inicialmente prevista es el próximo domingo 16 de junio. El grupo de radio Transpirenaico está compuesto por radioaficionados de Francia, Andorra, España y Portugal. El GRT 2013 se realizará principalmente en la banda de VHF, en fonía, pero también se utilizará una frecuencia a la banda de 40 metros en fonía y telegrafía. También se utilizarán medios digitales como el TeamSpeak y el WhatsApp. En el GRT 2013 existirán dos tipos de operadores, los activos y los pasivos. Los activos serán aquellos que se desplazarán hasta las cimas de las montañas y los pasivos serán el resto de participantes que lo harán desde cualquier punto de los países antes mencionados y cuya finalidad será la de realizar un informe de los diferentes operadores activos participantes que haya escuchado desde su ubicación. Escucha cada semana los programas que te dan la máxima información sobre la radioafición, noticias, entrevistas, curiosidades, DXS y todo lo relacionado con el mundo de la radio. Acércate al mundo en nuestra antena y conoce todos los detalles de la radio y de las nuevas tecnologías aplicadas de la mano de Arturo Vera. Escucha la radio y haz radio. Es un consejo de Código Q, el programa de la comunicación sin hilos. Equipos de CB. Características y análisis de equipos y accesorios de banda ciudadana. Desde CB27.com recibe un cordial saludo. En este vídeo vamos a poner a prueba y vamos a revisar el transistor de banda ciudadana Lafayette Venus. Hemos contado una vez más para realizar este vídeo con la colaboración de Locura Digital. Como veis, es un aparato muy compacto, es un aparato que trae todos los mandos en el micrófono. El micrófono tiene la función de micrófono y altavoz a la vez, aunque también la unidad central, que es la que estamos viendo en este momento, también tiene altavoz incorporado. Esto quiere decir que el sonido de recepción lo vamos a tener tanto en la unidad central que estamos viendo como en el micrófono. Eso es ideal para, por ejemplo, ambientes ruidosos tipo industrial, en maquinaria industrial, en vehículos pesados que están rodeados de un ambiente un tanto ruidoso. Como veis, todas los mandos se encuentran en el micrófono y desde el mismo micrófono podemos controlar como veis, el cambio de frecuencia, acceso al canal 9, escuela automático, memoria, escáner de frecuencia y estáis observando que también en pantalla disponemos de la señalización de la frecuencia y el canal correspondiente. El modo, bueno, ni que decir tiene que este aparato es de AM y FM solamente, suficiente para hacer banda ciudadana. Si hablamos de ciertas características que trae la Lafayette Venus, podríamos resaltar la capacidad de codificar y descodificar los subtonos CTCSS en modo FM, capacidad de activar o desactivar el Roger Beep y capacidad de controlar manual o automáticamente el Squel. Pero sobre todo, y la que más resalta, es su tamaño. Se trata de un transistor muy, muy pequeño. Como veis, en la parte trasera tiene un gran disipador Eso da que pensar que posiblemente este aparato sea más poderoso de lo que aparenta. Pues el aparato, la verdad es que es bastante interesante, me ha sorprendido por la cualidad, ¿no? El tamaño, aunque ya había alguna, había visto alguna con todos los mandos en el micro, pero esta es bastante, bastante completa, ¿no? Con todas las funciones que trae y demás, incluso el display, el frecuencímetro, visualiza todas las funciones y sí se ve bastante práctica para el automóvil, ¿no? Tanto vehículos industriales como turismo, porque lo vas viendo todo, entonces lo puedes poner en el salpicadero o cualquier sitio que se ve y después te puedes esconder fácilmente, ¿no? Cuando uno se va. El problema de las otras emisoras pequeñas es donde las pongas, pues las tienes que ver prácticamente permanente. Y si algo lo habré visto en falta es la posibilidad del box, ¿no? Del manos libres. Porque claro, cuando están en vehículos industriales, pues el ruido y demás sería algo negativo, ¿no? Por el ruido que produce la misma maquinaria, pero después en turismo particularmente vendría bastante cómodo, ¿no? Te pondría la guantera visualizando todo lo que se ve en el display y se tendría la posibilidad de manos libres, ¿no? Poder ir hablando mientras te conduce. Y por lo demás está bastante bien, con seguía completa y un tamaño bastante compacto. No hay que pensar dónde colocarla, simplemente con que se deje debajo del asiento y se sujete el micro en cualquier parte de la guantera, ya está aquello listo y montado. Esta emisorita en AM suena bastante bien, un tono agradable, natural y bastante bien, fuerte radio también y vamos, parece que estás hablando con un equipo bastante más, no superior, digamos, por decirle algo. Cuando ya ves el aparato, pues te sorprende, ¿no? Con lo pequeño y reducido que es. Y un tono, eso, lo que he dicho, bueno, claro, y el tono de la voz también bastante bueno. Y de nota se le puede dar aquí en AM un oso que está bastante bien. La verdad es que me sigue sorprendiendo este aparato. En AM suena bastante bien y aquí ahora mismo en FM aún mejor, ¿eh? Suena claro, muy buena calidad de audio y le da un toquecito de grave que a mí por lo menos me gusta bastante, ¿no? Suena algo mejor en FM, incluso vamos, ya la AM es bastante buena. Y aquí en FM se le puede dar incluso un 9, ¿eh? Que es bastante buena nota para radio. Suena bastante elegante. Código Q apuesta por una banda ciudadana sin licencia, con una CB europea con al menos las potencias y los canales actuales. Te animamos a visitar la página www.radiocb.es y adherirte a la campaña de recogida de firmas de la plataforma por la CB libre. Esta iniciativa pretende equipararnos a Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Polonia y otros muchos países del mundo, donde los ciudadanos disfrutan ya de los 27 sin tener que pagar licencias, ni darse de alta, ni presentar equipos que sean vendidos legalmente, por una CB regulada y sin licencia que permita aumentar el número de CBistas, que los trámites burocráticos y las altas tasas no sean una traba para que los jóvenes y mayores puedan acceder a la banda ciudadana. Únete y recoge firmas para una autorización general para el uso de la banda ciudadana en www.radiocb.es. Y Belén López, Roberto Uceda, Juan Pedro Yagüe, Juan Carrasco y quien tiene el micro, José María Yagüe, te damos el cambio hasta dentro de una semana. Gracias por vuestra atención y por escucharnos en Canal San Roque Radio, Euska Digital, Radio Color, Radio Bauru, Canal 87 e Internet. Te pedimos que difundas por radio, correo electrónico o en las redes sociales este programa. Nos escuchamos en frecuencia 73. Mike to you.